no mate los malos a los buenos, ni tampoco los buenos a los malos. Soy un poeta sin ningún precepto, pero digo sin lástima y sin pena. No hay asesino bueno, es mi concepto. Solo el que mata es la categoría que dejo fuera de mis sentimientos. Tan Imanol, tan Euskal Herria. Que no mate los malos a los buenos, ni tampoco los buenos a los malos. Soy un poeta sin ningún precepto, pero digo sin lástima y sin pena. No llevemos al pueblo a la agonía, condenado a la sangre y al lamento. Contra eso está mi poesía, que va por todas partes como el viento. Asesino bueno es mi concepto, solo el que mata es la categoría que dejo fuera de mi sentimiento. Tan Imanol, tan Euskal Herria.